Hay dos cosas en la vida que uno nunca va a olvidar. ¿Quién te dio la mano sincera y quién te dejó de mirar? El que estuvo en tu caída sin pedirte explicación, y aquel que se fue en silencio cuando más gritaba tu dolor. La vida te enseña lento, con golpes y decepción, que no todos los que ríen contigo llevan el mismo corazón. Pero también hay abrazos que nunca se van de ti, y un gesto pequeño puede salvarte al fin. Dos cosas no se olvidan, por más que el tiempo pase: quien te levantó del suelo y quien dejó que te arrastres. Uno se queda en el alma como un faro que da luz, el otro se borra solo como el rastro de una cruz. Así es la vida, así es la verdad. Unos se quedan, otros se van. Dos cosas no se olvidan, por más que el tiempo pase: quien te levantó del suelo y quien dejó que te arrastres. Uno se queda en el alma como un faro que da luz, el otro se borra solo como el rastro de una cruz. Así es la vida, así es la verdad. Unos se quedan, otros se van.